Juro que lo intento, por más que quiera yo no puedo. Si una mujer me quita el sueño, en diablo me convierto. Y más si esa mujer ya tiene dueño. Me gustan casadas, no me importa nada. Cuando una mujer se acerca, se enciende el botón. Las mil de una noche, no hagamos reproche, hagamos derroche. Ahora solito que nadie nos oye. Oye, ahora que no está tu marido aquí, ahora en verdad lo vas a sentir. Quiero repetir, hagamos refil. Esta noche juro no vamos a dormir, porque a mí